Según transmitió Online News, periódico digital surcoreano, la dirección de la provincia Gyeongsang del Sur de la Federación General de Sindicatos Democráticos convocó un mitin sobre la situación en Changwon de la provincia el día 21 para declarar la contienda de movilización general de las masas populares. La organización señaló que declara esta lucha por liquidar a los remanentes del poder de Park Geun-hye y su vicio, y por la democracia, la vida del pueblo, la paz y la reunificación. Y añadió que se levantará en la lucha concertada de gran dimensión el 25 de febrero, en que se cumplen 4 años de investidura de Park. Por otra parte, según otras informaciones de Sur Corea, el Comité de Lucha de Songju, el Comité de Medidas de Ciudadanos de Kimcheon contra la ubicación del SET y el Comité de Wonbulgyo de Medidas Emergentes por la Defensa del Sagrado Lugar de Songju concedieron una rueda de prensa el día 20 en la Casa de Discusión Política del Parlamento para censurar al Parlamento títere que cierra los ojos a la maniobra de las autoridades por la ubicación del SET.